Tras un veredicto asombroso, la compañía de productos bioquímicos Monsanto deberá pagar 289 millones de dólares a un trabajador con cáncer terminal. Era un caso de David contra Goliat, pero finalmente el jurado determinó que el hombre enfermó por usar los productos de la empresa. Los abogados del demandante aseguran que esta decisión puede sentar un precedente e incluso cambiar al mundo. El jurado determinó que la multinacional no advirtió correctamente el riesgo para la salud que se corría al usar este producto que contiene glifosato. El veredicto puede abrir la puerta a centenares de nuevas demandas. Para la jueza de la Corte Superior de San Francisco, Susan Ramos, el herbicida Roundup Pro fabricado por Monsanto y contenedor del polémico glifosato es lo que ha provocado el cáncer terminal que padece el señor Johnson. La demanda está basada en los descubrimientos que en 2015 hizo el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, que catalogó al glifosato, principal componente de los herbicidas, como probablemente cancerígeno. Johnson celebró el veredicto. Él asegura que el uso constante del producto de Monsanto llamado Roundup le provocó el linfoma non-Hodgkin. Es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos. Los médicos solo le han dado unos meses de vida. Si vas a morir, nos dijo, que no sea en vano. Muy bien, condena contra Monsanto en Estados Unidos, un tribunal de California. Le ha obligado a la empresa a tener que pagar una indemnización millonaria de casi 300 millones de dólares a Dwayne Johnson, este jardinero que estuvo aplicando Roundup en un colegio y que padeció el linfoma non-Hodgkin, que precisamente es el cáncer que estipuló la Organización Mundial de la Salud sobre lo que podría provocar el glifosato en el cuerpo humano. Eso fue en el 2015 cuando la Organización Mundial de la Salud, declaró al glifosato como probable cancerígeno al haber una serie de estudios científicos donde aseveran que el químico podía provocar el linfoma non-Hodgkin, que es lo que provocó a este jardinero estadounidense que acaba de ganar un juicio el viernes pasado contra Monsanto. Y ya hay varias especulaciones sobre cómo va a desencadenar esto en distintos ámbitos del mundo, digamos, ya que es la primera vez que se condena a Monsanto en un juicio donde se venía investigando sobre la relación del glifosato y el cáncer. Y para este tribunal de San Francisco resulta que sí, que por ende deben indemnizar a Dwayne Johnson por haber aplicado este Roundup y no haberle advertido de los peligros de este químico. Y en Córdoba también se está esperando otro juicio penal, en este caso no contra Monsanto específicamente, sino contra productores por la aplicación de agroquímicos en la zona de el barrio Ituzaingó Anexo, allí en el sur de la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Lo tenemos en línea telefónica a Sofía Gatica, una de las madres del barrio Ituzaingó Anexo y una referente a nivel internacional en la lucha contra Monsanto. ¿Cómo te va, Sofía? Acá Leandro te saluda. Hola, sí, buenas tardes. Ahí está, buen día, Sofía. Bueno, ¿cómo tomaste esta noticia sobre la condena de Monsanto en Estados Unidos? Mira, la tomé con mucha alegría porque a nosotros cuando decidimos hacer las demandas nos decían que no, que el glifosato no hacía nada y nosotros teníamos los afectados, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora nosotros tenemos pruebas de que sí existe el glifosato produce cáncer y está demostrado. Ahora, con esto que ha salido, con este fallo que ha salido, nos favorece a todos los que estamos luchando por la vida. Uh-huh. Y se va a incorporar como prueba al juicio de la causa madre. Uh-huh. Este nuevo juicio que se tendría que llevarse a cabo en Córdoba, en la aplicación de agroquímicos que ocurrió allí en Ituzaingó Anexo. ¿Hay alguna novedad al respecto? Porque todavía no se tiene ninguna fecha precisa. No tiene fecha precisa, pero está que sí se va a hacer el juicio. No tenemos una fecha concreta, ¿no? Lo que sí ahora yo creo que ya no tendría que ser caso de barrio Ituzaingó, sino hacer una denuncia de todos los damnificados de la Argentina y hacer una causa en común en contra, Monsanto, porque el daño no es que lo tiene barrio Ituzaingó o acá Montecristo o Colonia Carolla. Estamos todos damnificados, entonces tendremos que hacer un juicio a nivel nacional ya. Uh-huh. Sí, digamos, la empresa en sí ha perdido juicios de distinta índole, o sea, por mala por publicidad falsa o por incluso una condena por el agente naranja ahí en Corea del Sur, pero en este caso, bueno, la primera que se hace donde se lo señala por ser el responsable de un caso de cáncer allí en Estados Unidos. Y quizás eso, digamos, a lo mejor puede en Argentina surgir algún juicio parecido, pero ahora solo tenemos este caso de los responsables de productores y aeroplicadores en Ituzaingó Anexo y en las zonas aledañas. Pero desde tu expectativa, ¿cómo ves a nivel expectativa, cómo la ves a nivel de proyección? ¿Qué expectativa tenés del juicio? ¿Crees que va a ser un alguna condena favorable o crees que va a ser un proceso? ¿Cómo lo sentís vos a título personal? No, yo te digo que este juicio que se viene ahora, es que lamentablemente, mira, estamos yendo como para mí, como errado, porque el hilo se corta por lo más fino, es así. Uh-huh. Y estos productores, si bien son responsables, porque sí son responsables, hay más arriba gente responsable, ¿no? Y te estoy hablando, no te estoy hablando solo de las corporaciones, de Monsanto, Bayer, Bunge, te estoy hablando también de los funcionarios. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que armar un juicio donde involucrar toda esta gente, porque esto ha sucedido acá porque alguien lo permitió, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que empezar a ver más allá y poder hacer un juicio, como yo te digo, nacional, porque somos muchos los damnificados, muchos. Y ver el laboratorio que nos empiece a hacer análisis buscando justamente glifosato, y no todos los otros. El juicio que se ganó es porque tenía glifosato ronda en el país. Entonces, hay que hacer, el juicio es y empezar a pensar un juicio mayor. Uh-huh. Bien. Por último, Sofía, ¿cómo tomás este tema? ¿Cómo ves la reacción del Estado Nacional, por lo menos, o el gobierno actual, como lo quieras, con respecto a todo el debate de los agroquímicos, sabiendo que, bueno, hace como un mes atrás había toda una conferencia de cuatro ministros nacionales hablando de que van a rediscutir las buenas prácticas agrícolas y todo eso? ¿Qué expectativa le tenés a los funcionarios nacionales actuales? Mira, yo generalmente no me sé meter así con la parte política, ¿viste? Porque no soy politóloga. Está bien. Pero este gobierno, bueno, vos lo sabes bien, como todos los que nosotros lo estamos pasando, nos está llevando a la quiebra, a todo. Mm. Y estamos en la misma situación, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Sofía, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo. Muy bien, hasta luego. Sofía Gatica, una de las madres barrio de Ituzaingó Anexo, referente internacional de la lucha contra Monsanto. Bueno, aportándonos esto, lo que pasa en el ámbito local, a partir de esta nueva condena contra Monsanto, en este caso culpándola de un caso de cáncer ahí en Estados Unidos. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama.